Diario del Futuro. 25 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y Nicolás Furfaro nos va a estar anticipando un tema que probablemente nos preocupe a varios de los que estamos aquí haciendo este programa o escuchándolo, porque tiene que ver con el tema de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, un tema del que se viene pidiendo hace mucho tiempo una regulación, también se viene pidiendo una regulación a nivel nacional. Hay algunas provincias donde ya existe este tipo de normas y un poco de eso nos va a estar hablando nuestro pequeño joven maravilla. ¿No somos todos dueños de acá? Yo no. Ah, pensé que todos como levantamos la guita con plata de los impuestos a esas personas. Teníamos la guita con plata, agarrás un cacho de plata y lo usás para levantar más plata. Primero que la señora que me alquila el departamento, por favor, apague la radio, que ella es linda, buena y está todo bien con el departamento. A ver, y creo que ya apagó. Pues, ¿ya apagó? Sí, sí. El San Martín que pintaste en la pared, no pasa nada, se lo vas a... Y no te lo voy a decir con qué lo pinté. Sí. Entonces podemos... ¿Era San Martín? Sí. No lo reconocí con las tetas así tan grandes como... Podemos decir entonces década alquilada, década inquilinada... Tanto por los inquilinos, por la situación en la que viven los inquilinos inclinados ante esta situación de beneficio siempre al dueño del propietario del departamento y las personas que alquilan y le pagan todos los meses. Estoy trabado, perdón. Entonces, mañana, hoy, se va a presentar una ley en la Ciudad de Buenos Aires con varios puntos interesantes, pero primero, para empezar a entrar al tema y como excusa, se puede ver cuál es la situación y de dónde viene todo esto. Primero, hay dos formas de hacerlo. Una bastante clara es agarrar el censo de 2001, el censo de 2010, y comparar situaciones de dónde se viene. Está bien, pasaron 3 años, pero son los datos más acabados de la situación habitacional. Después hay algunos más avanzados, pero no son tan exactos como puede ser lo del censo. Agarrando lo del censo, se ve que los propietarios entre 2001 y 2010 pasaron de 692.000 a 649.000 y los inquilinos subieron de 227.000 a 343.000. O sea, bajaron los propietarios y el universo de inquilinos en total pasó de 22,2% del universo a 29,9% en la Ciudad de Buenos Aires. Y en este contexto de estas personas que aumentaron, también aumentaron los alquileres informales, es decir, que son dueños de sus casas, pero no del terreno, como por ejemplo, habitantes de las villas, ocupantes por préstamo, inquilinos sin contrato, personas que viven en forma semipermanente en hoteles, etc. Esto aumentó un 70%. Entonces, acá tenemos una situación, aumenta mucho más la situación de los inquilinos y bajan los dueños. Después, desde otro costado, se ve que aumenta también la construcción. Mientras aumentan los inquilinos, bajan los dueños, aumenta la construcción de viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 1.150.000 hogares. Después, viviendas son 1.425.840. O sea, hay mucha más vivienda que hogares. O sea, sobran 300.000 hogares más o menos. Pero de estas viviendas son 1.083.000 ocupadas y 341.000 desocupadas. O sea, 341.000. Estos edificios de lujo que los compran vacíos. Extranjeros por una cuestión de inversión de especulativa y que quedan vacíos. Exactamente. Tomando estos números, se puede ver que el crecimiento promedio anual de los hogares fue sensiblemente mayor al crecimiento de las viviendas ocupadas. Entonces, ¿qué hace esto? Aumentaron los hogares aumentaron 125.000, casi 126.000, y las unidades ocupadas 74.131. ¿Qué pasa en esto? Entonces, el ratio hogares-viviendas sube de 1,02 a 1,06, y esto es más familias que tuvieron que estar compartiendo una sola unidad, un solo hogar, y obviamente después estaban estas unidades ociosas. Más o menos 5.700 familias por año que tuvieron que pasar a compartir vivienda con otra. Después también se puede observar que el déficit habitacional crece en la ciudad de Buenos Aires. Algo que nos toca y que vemos, por más que estos números que estamos viendo son medio abstractos para nosotros, algo que es verdad que el valor del alquiler, ahora no yendo a los datos del censo, sino yendo a los últimos datos en las comparaciones económicas, en los últimos años aumentó por encima de 250%, esto es en los últimos 10 años, digamos, y el valor del salario promedio, entre estos aumentos promedio y este valor promedio, está más o menos en 40%, incluso a veces más. Pensemos que un alquiler te sale 3.000 pesos y el promedio de la persona, de un jefe de familia, en blanco, está ganando 7.000 pesos como mucho. O sea, el 40% en realidad lo que vos estás diciendo es que el promedio de la cantidad, del porcentaje de salario que se gasta en alquiler, claro, es del 40%. Más o menos. Sí. Y yo puedo confirmarlo, históricamente es la mitad del salario. Exactamente. Por lo cual, acá vemos, aumenta el salario, el paritario, etcétera, pero a la vez también aumenta el alquiler, por lo cual cuesta mucho ganarle un espacio a esto. ¿Y cuál es un gran problema de este costado? Es que, como decíamos, se siguió construyendo y estuvieron aumentando los valores de las viviendas, etcétera. Se hizo algo totalmente especulativo. Y, por ejemplo, el metro cuadrado aumentó, a ver, déjame buscar, perdón, estoy haciendo radio en vivo. Está bien, por favor, pero hablando, por favor, mientras buscas eso, hablando de las especulaciones, no sé si se acuerdan que antes del cepo cambiario muchos de los alquileres estaban en dólares, inclusive en barrios de clase media, como por ejemplo Villa Crespo. Claro, ¿no? No se puede acceder, entonces obviamente en algunos casos o a los extranjeros le siguen cobrando en dólares, que tienen que acceder al mercado ilegal, o se especificaron a un precio más alto que el valor, claro, oficial, que el valor del tipo de cambio oficial. Entonces, tomando esto, decíamos, en 2012 el precio promedio por metro cuadrado era $272, 10 años después, 2012, superó los $1,500. Entonces aumentó más o menos un 143%, obviamente esto es un negocio bastante importante. Acá de los sueldos, teniendo en cuenta los alquileres, etcétera, en 2001 se necesitaban para comprar un departamento, o sea, aumentó el valor del metro cuadrado, aumentaron los valores, y en 2001 se necesitaban unos 42 sueldos promedios para comprar un departamento más o menos de 50 metros cuadrados, y actualmente puede llegar a superar los 100 salarios, o sea, se duplicó la cantidad de salarios necesarios para poder comprar. Eso explica por qué hay tanto inquilino. Exactamente, por eso aumentaron los inquilinos. Además, también otra cuestión bastante importante, el sistema financiero, las entidades financieras no dan créditos accesibles para esto. Por ejemplo, si vos estás alquilando, querés sacar un crédito, vos ya estás gastando el 40% de tu salario. Entonces, para afrontarlo, hasta que te da el crédito, todo, no te da el salario para poder lograrlo. Entonces, por ejemplo, si bien se siguen dando algunas facilidades, algunas cuestiones, desde, por ejemplo, el banco de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, no alcanza. Porque, por ejemplo, se necesitaba hasta el 54% del sueldo de un sector privado para poder afrontar este crédito. O sea, incluso más de lo que terminaba siendo el alquiler, y no puedes vivir con el 40% de tu sueldo. Y, digamos, cuando se intenta regular esta situación, ¿por qué lado se lo encara, se lo ataca? Bueno, por ejemplo, hay varias cuestiones que puede ser regular la actividad inmobiliaria, limitando las exigencias para acceder. Por ejemplo, viste, no sé, algunos te piden dos sueldos, dos meses de depósito. Sí. Dos garantías, sí o sí, no sé, si algún estudiante viene afuera, quiere alquilar, la garantía tiene que ser sí o sí en la ciudad de Buenos Aires, etcétera. También puede ser, como decíamos, ofrecer garantías de alquiler menos restrictivas, establecer exenciones impositivas para los locatarios, o también, por ejemplo, generar impuestos para las unidades que están vacías. Si vos tenés vacío el departamento todo un año, termina pagando, no sé, el triple. A estas cuestiones es lo que apunta el proyecto de ley que va a presentar el Frente Progresista Popular, que es el que encabeza Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, que da vueltas. Por ejemplo, pone el mínimo en 3 años para la vivienda, el precio de alquiler mensual no puede superar el 0,7% del valor inmobiliario, o sea, baja mucho el valor, crea un fondo para locaciones urbanas destinadas a vivienda única, con lo cual, por ejemplo, se darían subsidios de hasta el 50% del contrato de locación por única vez a los locatarios que vayan a alquilar un inmueble por primera vez destinado a vivienda única por el plazo de un año. Un detalle, también ofrece subsidios para otros, quizás porque no pueden pagarlo o porque fueron desalojados por no cumplirlo, etc. También crea un instituto de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires que aplicaría esto, y también crearía un organismo para defender a los inquilinos. Da todo un marco de protección para esta situación. Por lo cual, o sea, viéndolo de estos costados, es un trabajo combinado de todas las partes. Porque la ciudad de Buenos Aires tienes toda esta cuestión del... la especulación inmobiliaria, que obviamente se facilita y se proyecta desde el gobierno de la ciudad, pero también tenés de cuestiones que corresponden al gobierno nacional, como por ejemplo es la negociación con las entidades financieras para que terminen dando créditos hipotecarios, como el poder adquisitivo del salario, etcétera. Es toda una combinación de responsabilidades de los dos costados y de los dos gobiernos. Por lo cual es un trabajo en conjunto que se necesitaría realizar para que la situación de los inquilinos deje de ser tan desfavorable. Entonces, por ejemplo, otras cuestiones, así uno puede ir dando vueltas. De la construcción, más o menos entre 2003 y 2010 en la ciudad de Buenos Aires, se otorgaron permisos para construir de casi 15 millones de metros cuadrados y la mayoría, casi un 90% es en el norte. O sea, es para negocio, porque son obviamente los metros cuadrados más caros, después los alquileres más caros, y en el sur, que es donde hay un mayor déficit habitacional, fue donde estuvo la menor construcción, la mayor cantidad de inquilinos y inquilinos con falta de capacidad, o sea, inquilinos más en la informalidad. Bueno, queda claro que el panorama requiere algún tipo de normativa que la regule. Esperemos que este proyecto pueda avanzar, mantenernos al tanto de las novedades que vaya viendo.